del suelo. Recordemos que ella se desmayó producto de una insuficiencia cardíaca. Actualmente se encuentra internada en la UCI del Hospital Regional de Valdivia, conectada a un ventilador mecánico. Su situación es estable dentro de su gravedad, según se ha señalado desde el propio Centro Asistencial Valdiviano. En la región de Los Ríos, Leonardo Sández, ADN Radio Chile. Parcialmente cubierto está en Santiago, hay niebla en algunos sectores y la temperatura es muy baja, solo 5 grados con 3 décimas.